en desprenderme, 13 podrán detenerme, 14 que me desgarran, 15 perversos que embarran mis 16 esperanzas y 17 mudanzas, 18 penas me dan, 19 me ahorgarán, 20 más que ya me alcanzan. Son los dolores por 22 pensamientos, me dan 23 torres.